Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Que me da agua hacer yo. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Muy, pero muy buenas tardes. Y esto es Hora Libre en el Barrio, en nuestro primer programa con escuelas, con chicos y chicas que están en este estudio maravilloso de Radio Gráfica haciendo radio de verdad. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera. Yo soy profe, hago talleres de radio y estoy con Néstor Cortés, que hace la producción de este ciclo cada viernes, donde chicos y chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires vienen a hacer radio, a contar lo que hacen en sus escuelas y también a opinar sobre un montón de temas y debates, porque los chicos y las chicas tienen mucho para contar y está bueno esta oportunidad que nos da Radio Gráfica de poner a circular las voces de niñas, niños, jóvenes, adolescentes, que bueno, nada, son parte del debate público que debería darse en todos los medios de comunicación. Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo les va? Bien. Bien, qué nervios, ¿eh? La primera parte del programa, hasta que te pones canchero y canchera con el micrófono, da un poco de miedo. Están acá sentados chicos y chicas de la escuela Fragata Libertad, la escuela 19 del distrito escolar número 11. ¿A qué grado van? Séptimo grado. Ya están de salida de la escuela. Bueno, recién empieza el año, pero es el último año de la escuela. Veo camperas de egresados y egresadas, preciosas camperas. Y les pido que se presenten. ¿Quién va a arrancar a presentarse? ¿Quién allá? A ver. Hola, ¿cómo estás? Arranca, presentate. Soy Elizabeth. Bienvenida, Elizabeth. ¿Y allá quiénes están? Yo me llamo Elías. Y yo Mateo. Mateo, ¿y allá? Yo me llamo Gina. ¿Y aquí? Yo me llamo Dana. ¿Dana? Yo me llamo Sofía. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Ustedes, me dijo la profe que es Luciana Chaparro, que también es parte de este REC, haciendo talleres de radio en las escuelas de la ciudad, que ustedes son de los más antiguos de la escuela, ¿es verdad? Sí. Porque hace mucho, o sea, ¿todos empezaron en jardín o en primer grado? Yo comencé en jardín. Yo también. Se conocen. Escúchame. Sí, yo tengo un año más. Bien cerquita del micrófono. Yo tengo un año más de diferencia. Ah, pero estuviste. Lo que pasa es que repitió de año y bueno. Bien, pero estuviste todos los años en la escuela. ¿Y vos también entraste en jardín? No, yo entré como a los últimos meses de quinto. ¿A los últimos meses de quinto y acá? Yo estoy desde primero. ¿Desde primero? ¿Vos? Yo estoy desde jardín. Escúchame, ¿ustedes dos se hicieron amigas en primero o en jardín? En primero. En primero. ¿Ella era igual que como la ves ahora en primero o cambió mucho? ¿Cómo usaba el pelo tu amiga? ¿Cómo te llamabas? Sofía. Sofi, ¿cómo usaba el pelo en primero? No me acuerdo. Ay, ¿no se acuerda? ¿Qué pasó? ¿Ya se olvidaron? ¿Vos entraste en primero? Sí. ¿Y cómo usaba Sofi el pelo en primero? ¿Te acordás? Suelto. ¿Suelto igual que ahora? Ah, estás igual, Sofi. ¿No estás igual? ¿Y acá cómo te llamabas vos? Dana. Dana... ¿Era igual que ahora? No. ¿Cómo era Dana en primero? ¿Cómo era Dana en primero? No, sí, era igual. ¿Igual? ¿Más ¿Era peticita? Más o menos. ¿Cuándo pegaron el estirón? ¿Pegó el estirón Dana más o menos? Más o menos todavía, ¿no? ¿Quién es el más alto, la más alta del grado? Ahí, bien. ¿Y de las chicas? Yo. Vos sos la más alta. ¿Cuándo pegaste el estirón? ¿Se acuerdan cuándo pegó? ¿En quinto ya era la más alta? Sí. Ah, entraste siendo la más alta. Bien, bien. Bueno, cuando uno recorre tantos años, se acostumbra a ver a la otra persona, pero bueno, van cambiando, ¿no? Y están en el último año de la primaria. ¿Qué está? ¿Están contentos o están con nostalgia? Las dos cosas. Yo estoy feliz para irme. Feliz, feliz. Es una mezcla de sensaciones, ¿no? ¿Ya tienen pensada la secundaria? No. Sí. Bueno, les aviso que les van a tener que empezar a pensar, ¿no? Del 1 al 5. ¿Qué cosa? Yo voy a ir a una secundaria que termine el 1 al quinto. ¿Hasta quinto año? Bien. ¿Que queda cerca de tu casa? Más o menos, puede ser, sí. Bien. Hay que, ya uno empieza a pensar, en séptimo empezás a pensar qué escuela, qué onda. Busco una que esté cerca, busco una que me guste por lo que van a enseñar. Me toca ir a la de mi hermano, ¿vieron que pasa esas cosas? Yo tengo una secundaria que está como tipo a 2 cuadras de mi casa. Bien, bien. Bueno, les cuento que en la operación técnica está Julián Pelliza, nuestro operador técnico de acá de Radio Gráfica, que nos saca cada viernes al aire, y que si quieren las personas que están escuchando por primera vez este ciclo saber de qué se trata, puede entrar en nuestra página www.programarec.com.ar, porque hay muchas producciones y muchas voces de niños, niñas y adolescentes que van en cada programa contándonos cosas. ¿Ustedes de qué me van a estar hablando en este programa? ¿Qué trajeron preparado para hoy? ¿Quién me lo va a contar? ¿Qué estuvieron haciendo en la escuela? ¡Ay, qué nervios! ¿Me contás un poco? Yo algo sé, me presentaron la escuela, me dijeron, me iban a contar de qué barrio es la escuela, yo no les pregunté o les pregunté. No. No. ¿En qué barrio está la escuela de ustedes? El barrio Bonifacio. ¿Bonifacio? No, Bonifacio no. Esa es la calle, ¿no? Sí. Bien, ¿y en qué barrio está esa calle? Floresta. Está en Floresta, bien. Ahí hay un lugar verde muy lindo y muy grande. ¿Qué lugar? El Parque Avellaneda. Parque Avellaneda, ¿no? Que es precioso el Parque Avellaneda. ¿Fue muy largo el viaje? ¿En qué vinieron? El micro. El micro. ¿Y qué onda el camino? ¿Había mucho tránsito? No. No. Bien, me estuvieron diciendo que hubo griterío en el micro cuando pasaban por algunas canchas de fútbol. Sí. Cuéntenme cómo fue eso. ¿Por qué cancha pasaron? Con la de San Lorenzo. San Lorenzo. Ah, perdón, San Lorenzo, todo bien. Hace un poquito de frío cuando íbamos a ir a la cancha de San Lorenzo. Pará. ¿Qué pasa? Pecho frío, le está diciendo a la gente de San Lorenzo. Bien, ¿y Huracán? ¿Hay más gente de Huracán? ¿Había gente de Huracán en el grado o no? Sí, solo uno. Uno solo. Bien, bien. Pero entonces hicieron rápido porque cortó camino. ¿Y quién me va a contar un poco qué actividades realizan en la escuela? Cada escuela tiene particularidades. Uno cree que son todas iguales, pero no. Cada escuela tiene una identidad propia, algo que va construyendo con su comunidad. ¿Qué tienen para contarme de la escuela de ustedes? ¿Qué actividades hacen? Práctica de lenguaje. Sí. Reflexión sobre el lenguaje. Sí. Ciencias naturales. Sociales. Radio. Inglés. Tecnología. Música. Y educación física. Plástica. Matemática. Escuchen, me imagino que en radio les va genial y les encanta. ¿No? Obvio, todos dicen que sí al unísono. Bien, ¿y matemática qué onda, Sofía? No me va tan bien, no me gusta. Horrible matemática, ¿no? Sí. Tremendo, sí, pero bueno, horrible. Te va a acompañar al resto de la escuela y la secundaria. ¿Y qué otra? ¿Alguna cosa especial? ¿Algún taller especial? ¿Alguna materia que les guste un montón por algún motivo? La murga. ¿Hay una murga en la escuela? Sí. Ah, sí. Mirá, ven, no me estaban contando lo importante. ¿Cómo es eso? ¿Cualquier chico de cualquier grado puede ir? Sí. ¿Y cómo se llama la murga? La murga fragatera. Uh-huh. La murga fragatera. ¿Y qué colores tiene? De la bandera argentina. Mirá qué bueno. ¿Y está mezcladito? ¿Van chicos desde primero a séptimo? ¿Ustedes siguen yendo? Sí. ¿Bailan, tocan? ¿Qué hacen? Yo la mayoría tocamos. A percu. ¿Qué tocas? ¿Bombo? Sí, cualquier cosa. Bien. ¿Y vos vas? Sí. ¿Qué haces? El año pasado bailaba. No sé. Todavía no sabes. Sí. Aunque estén por terminar séptimo, ¿los van a dejar estar este último año o ya les dicen sí, no? Sí, todos los años. No. Este año enseñamos a los más chiquitos a bailar. Ah, eso está buenísimo, sí. Y ahora claro. Tienen que ser más responsables. Ahora tienen que ser más responsables. ¿Y cómo andamos con eso? ¿Te va saliendo bien o más o menos? Más o menos. Más o menos. Ay, claro, porque es esto que les decía, ¿no? Se supone que son el grado más grande, entonces empiezan a ser más responsables, empiezan a planificar cómo sigue la escuela, qué van a hacer después. Están más responsables y no hacen tanto lío, se los reta menos, me imagino, ¿no? No. Bueno, es la primer parte del año. A partir de la segunda mitad del año ya tienen que posicionarse en que son los grandes de la escuela. Sí. Por ahora todavía no les cayó la ficha. ¿Y características del séptimo B? ¿Hay características particulares de este séptimo B? Gritan mucho. No, ¿en serio? Sí. Acá están todos mudos. ¿Qué pasa? Y la otra característica es que tenemos buzo. El buzo ese recopado que estoy viendo. Sí. Bien. Y bien. Nos deja poner sticker, emoji y bueno. Cada uno eligió qué le quería poner a su buzo, ¿no? Sí. Me imagino que para ponerse de acuerdo con los colores habrá sido, uff. Sí, sí. Asambleas, de todo, un lío bárbaro. En desastre. El WhatsApp. Sí, clásico, el clásico de séptimo grado y las escuelas. El lío del WhatsApp. Pero bueno, le salió bien porque quedó lindo el buzo. Me gusta. ¿A vos te gusta? ¿Estabas de acuerdo o habías elegido otro color? Decime la verdad. No, estaba re de acuerdo. Estabas re de acuerdo. Igual me daba igual. Me da igual, ya, ¿para qué meterse en lío? Lo más importante es, bueno, que estamos despidiendo la escuela primaria. ¿Qué les parece si escuchamos un poco de música? ¿Quieren? ¿Qué trajeron para que escuche? ¿Alguien sabe? ¿Hay un tema de Pink Floyd? ¿Sí? ¿Lo escuchamos? A ver, escuchemos el tema que tengo acá y después me dicen de dónde salió esta idea. Bueno. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. All in all, it's just a another brick in the wall. All in all, you're just a another brick in the wall. Ahí estábamos charlando sobre el tema de Pink Floyd. Entonces me decían que por el acto fue. Sí. Claro, sí. Este fue uno de los temas prohibidos, ¿no? Y nos fuimos metiendo de a poquito, vamos entrando en lo que va a seguir siendo parte de este programa, que es el acto del 24 de marzo. Sí. Sí. Y cómo lo trabajaron en el aula. Y me soplaron que están escuchando en la escuela. Me dijo ahí la profe Luciana que están ponen parlantes y toda la escuela los está escuchando. Sí. Qué nervios, está escuchando toda la escuela. ¿A quién le mandamos saludos de los que están escuchando? Un saludo a la profe Aldana, que la quiero un montón. Ah, y a la profe Aldana, que la quiero un montón. Y a la profe de la biblioteca también. Y a la profe de la biblioteca. ¿La profe de la biblioteca se despidió hoy? Sí. Sí, no, se despidió. Se despidió una leyenda porque era de Boca. ¿Se despidió con una leyenda porque era de Boca? Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué tenía que ver la leyenda con que era de Boca? Todavía no se despidió. ¿Pero se va de la escuela? Sí, sí. ¿Qué, se jubila? No. ¿Se cambia de escuela? Es que tiene que ir a una escuela para adultos a la noche. Mirá vos, ahí entonces cambia. ¿La quieren a la biblio? Sí. Está bueno, bueno, obvio, me dice allá. Obvio. Entonces sí que la quiere. Bueno, entonces nos vamos despidiendo. Le mandamos un beso enorme a toda la escuela. Fragata Libertad, que está ahí en el patio con los parlantes escuchándonos. A los más chiquitos que recién empiezan, les mandamos un beso de los más grandes que están recién comenzando a pensar la retirada, ¿no? Y bueno, seguimos un poquito escuchando Pink Floyd y se viene el próximo bloque para meternos de lleno en el acto de la escuela que hicieron durante el mes de marzo, ¿no? Sobre 24 de marzo y Malvinas, entonces seguramente muchas escuelas estuvieron haciendo acto y acá hay cosas del 24 de marzo que trajeron para compartir. Break in the wall. Y aquí estamos con gente nueva. Se renueva el equipo, el mismo grado, Escuela Fragata Libertad, y nos estuvimos metiendo ahí de lleno en el acto del 24 de marzo que hicieron un programa de radio. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, bien, esperen, sí. Vamos a decir los nombres. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien. ¿Tu nombre? Valentina. Hola, Valentina, ¿cómo estás? ¿Y allá quiénes están? Me llamo Jazmín. ¿Jazmín? Y sí. Cerquita del micrófono, Naira. Bienvenida, Naira. Allá, ¿nombre? Liam. ¿Y acá? Tobías. Tobías y... Tiago. Bueno, Tiago, bienvenidos, bienvenidas. Y cuéntenme, me decía Valen, fuera del aire, hicimos como una simulación de radio. En verdad hicieron un programa de radio, una radio abierta, en la escuela, que escuchaba ¿quién? Las familias. Bien. Las familias. ¿Fue difícil hacer el programa? Sí. ¿Cómo se organizó eso de hacer un programa de radio? ¿Qué fue lo primero que pensaron? ¿Todos hablaban? ¿Todos hacían lo mismo? No. A ver, ¿cómo fue eso entonces? Alguien hacía una parte y el otro... Uno hacía una parte y el otro hacía otra. ¿Se dividieron los contenidos? Sí. Bien. Y aparte de los contenidos, las funciones de la radio, ¿todos fueron conductores? No. No. Cada uno tuvo un papel diferente. ¿Qué te tocó hacer? A mí, yo era... Acércate conductor. Al micrófono. Yo era conductor. Vos fuiste conductor, sí. Bien. ¿Algún otro papel que tuvieron que hacer ahí? Que no fuera el de conductor. Yo acompañándome. Bien. ¿Pensaron música para la radio? Sí. Primero pudieron... El que era locutor, vos tenías un guión que te orientaba. Sí. Bien. ¿Quieren que escuchemos un poquito de... cómo fue ese momento de la conducción y una columna que hicieron sobre fútbol? Sí. ¿Quién escribió el contenido de esa columna de fútbol? Yo. ¿Vos escribiste? Sí. Acércate al micrófono. Sí, yo. Tiago, ¿qué onda? ¿Dónde buscaste información? No, la buscamos en la compu. ¿Sí? ¿En qué año pasó eso? Tipo, ¿qué pasó en ese día? ¿Qué pasó en el 1978? Sí. Bien. ¿Y todo lo que encontraste lo copiaste? ¿Tuviste que seleccionar cosas? ¿Cómo hiciste ese trabajo? Seleccionamos cosas. Sí. Y bueno, al final terminamos haciendo que ganó Vive Play 2-1 a Portuguesa. Bien, hicieron ese momento. Sí. Bueno, vamos a escuchar a ver el audio y después seguimos charlando. Bueno, yo, hijas, vamos a hablar de lo que hicimos en el acto. Yo estaba en conducción con Valentina y Tobías. Estábamos nerviosos, pero se nos pasó. Y estábamos incómodos porque estábamos repegados. Pero todo nos salió bien. Yo hablé de un batido de ese día de Ibe vs Portuguesa que ganaron 2-1 Ibe con un gol de suerte de Nairo. Yo fui uno de los que presentaba en el acto. Estaba nervioso, pero se me pasó. Para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos. Me estaban contando ahí. Estaban las familias y ustedes estaban todos sentados, muy pegoteados uno con otro. Sí, sí. Qué nervio. ¿Y al principio se animaban a hablar o no? No, sí, no había tantos nervios. Sí, sí, un poco. Escuchen, ¿los micrófonos se escuchaban? Sí. ¿Las familias hacían silencio? Sí. Tuvo, una de las veces que más silencio hubo. ¿En serio? Ah, eso es un milagro en la escuela. Sí. Escucha, ¿y los de primero? ¿Qué onda? Hubo silencio. Más cerquita del micrófono. Hubo silencio por parte de los demás grados. Bien, porque cuando están los de séptimo, todos miran como diciendo, son los de séptimo, ¿no? Sí. Hay como una magia que sucede ahí. Lo más interesante, el momento de clímax, lo más interesante del programa de radio que hicieron, ¿qué fue? Según ustedes, ¿no? Porque viste que por ahí hay uno que le gustó otra cosa, pero ¿qué decís vos, Valen? La parte que todo el mundo dijo, esto estuvo re bueno. Para mí, más que nada, fue como lo hicimos. Fue muy divertido el proceso. ¿El proceso estuvo bueno? Sí. Escúchame, antes les pregunté, pero ¿mezclaron el conductor con algo de música en el programa? ¿O nada de música? Sí, hubo. ¿Qué música pasaron? ¿Se acuerdan de algún tema? Sí, ¿no? Sí, creo que Jazmín. Como La Cigarra de Mercedes Sosa y La Cultura... No, esa era otra. La Memoria. La cultura es sonrisa. La cultura es la sonrisa de León Gieco. Escuchen, entonces pensaron, musicalizaron con el criterio este de que tuviera que ver con la temática del programa. Está buenísimo. Tengo otro audio. El audio 3 dice una queja, una anécdota. A ver, vamos a escuchar. Nosotros nos ocupamos de la parte del video. Ahí nos encargábamos de pasar imágenes relacionadas con lo que estaban hablando. También se sobrecalentó y se apagó el proyector en medio del acto. Sol y tinieblas para continuar caminando al sur. Ahí me estaban contando las cosas que sucedieron en el acto. La tecnología que siempre te hace... La mala pasada, ¿no? ¿Cómo que se recalentó el proyector? Sí, yo no llegué a escuchar bien lo que pasó. Se recalentó y... ¿Pero qué proyectaban? Imágenes sobre... De la época. Bien. Y justo se apagó todo. Sí. Y después hay que esperar que se enfríe para volver a enchufarlo. Sí. Uf. Y en ese rato, ¿qué haces? Te mira a toda la gente. Sí. ¿Y cómo llenaron el vacío ese? Claro, en ese momento seguimos hablando, porque nosotros como los conductores, al menos nosotros, no lo vimos, no nos dimos cuenta, entonces seguimos hablando. Claro. Ah, muy bien, qué profesional. Sí. Sucedió la hecatombe tecnológica y él siguió profesionalmente haciendo la parte de la conducción. Bien. ¿Y qué más pasó? ¿Alguna otra cosa que estuvo...? Esa fue ¿Y una queja? ¿Cuál era la queja? Que estuvimos muy pegados, fue re incómodo. Muy incómodo. Sí. Faltaba una mesa, ¿qué faltaba? Que la silla estaba muy cerca. Muy cerca. Claro. Te incomodaba. No se podía ni mover. Claro. Sí. Bueno. Pero entonces salió bien. Sí. Y después cuando se recalentó y se pudo prender, siguió todo normal. Sí. Bien. Sí. Y escúchame, una anécdota copada que me dijeron que había. Sí, en el ensayo fue muy gracioso porque había faltado Tobías, ¿no? Sí. Porque no sé. Tobías, eras el conductor y no estabas. No. Pánico, ataque. ¿Qué hacemos sin Tobías? Y bueno, me dijo la profe que lo lea yo. Y estábamos tranqui hasta que el profe dijo que vengan los de sexto. Sí. Como público. Entonces vinieron y pasaron, viste que pasaban música. Sí. Bueno, y los de sexto se ponían a cantar y no podían hacer eso porque tenía que ser un momento serio, porque hablábamos sobre la dictadura. Ah, claro, te saca de clima, ¿no? Sí. Y tuvieron que sacar esa canción. Ah, está bien. Porque era muy alegre. ¿Qué canción era? Era la del twist de Mona Lisa. Sí, bien. Interesante igual pensar cuando uno musicaliza. Igual al tener público vas como testeando. ¿Qué le provoca al público? Algo que pensaste que por ahí salía de una forma y sale de otra, ¿no? Sí. Bien. Y un público, sexto grado es un público difícil. Es como ir a Chile, viste que dicen que los chilenos si te aplauden te ganaste la gloria. Sexto grado son medio grandes, pero no tan grandes. Sí. deben ser el público más difícil del grado, ¿no? ¿O es más difícil primer grado? Nosotros que estuvimos ahí podemos confirmar que sí. Malísimos son los de sexto. ¿Quieren son malísimos. Pero a veces como que hacen bastante ruido. Es que no paran de hablar. Para mí fue muy divertido. Los de primero, había un chico de primero que no recuerdo qué dijo. Dijo como que ya lo sabemos. O se quejaba en el acto y todos estábamos, por favor, no lo digas. Claro, claro. Bueno, bien. Todo un momento eso de animarse a estar en público, animarse a hablar y a exponerse es todo un aprendizaje, que vencer la vergüenza, animarse igual a pesar de lo que te van diciendo. Bien, felicitaciones entonces. Gracias. ¿Y qué dijeron los profes, la directora? ¿Qué dijeron? ¿Salió bien el acto? Sí. ¿Lo felicitaron? Sí. Bien. Bueno, acá tenemos la oportunidad de poner el twist del mono liso, porque hay un montón de gente que con este día nublado ya salió de la escuela, se viene el fin de semana, así que le decimos a los chicos y las chicas que están escuchando que ahora sí vale ponerse a bailar y cantar con el twist de mono liso para despedir este segundo bloque. Y estamos hablando de 24 de marzo, ¿no? Estamos hablando de los actos que se estuvieron dando en las escuelas de la ciudad. Vamos con el twist. ¿Me faltó algo? No, iba a mandar un saludo. Mándalo y después viene el mono liso, dale, tu momento. Un saludo a la profe Aldana. Un saludo a la profe Aldana y nos vamos con el twist del mono liso. ¿Saben lo que hizo el famoso mono liso? A la orilla de una zanja, cazó vivo una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo, en el dulce de membrillo la cazó con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tire con cuchillo, tírame con tenedor. A la hora de la cena, la naranja le dio pena. Fue tan bueno mono liso, que de postre no la quiso. El valiente cazador ordenó a su comitiva que se la guardaran viva en el refrigerador. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Mono liso en la cocina, con una paciencia china, la tomaba día a día, la naranja no aprendía. Mono liso con rigor, al fin la empujó un poquito y dio su primer pasito, la naranja sin error. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. La naranja mono liso la mostraba por el piso. Otra vez de visita la llevaba en su jaulita. Pero un día entró un ladrón. ¿Se imagina lo que hizo? El valiente mono liso dijo, ¡ay, qué papelón! La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la corte del rey bobo fue a quejarse por el robo. Mentiroso el rey promete que la tiene el gran bonete, porque si comprende, sí. De repente dice mono, allí está detrás del trono la naranja que perdí. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Y la reina sin permiso del valiente mono liso escondió en una sopera la naranja paseandera. Mono liso la salvó, pero a fuerza de tapioca la naranja estaba loca y este cuento se acabó. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Pone la gráfica. agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonidos soberanos. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina. La gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. La gráfica. Una radio de bandera. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajo Cava, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajo Cava. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra o hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo. Comé sano. SAPSIDE, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aira, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Y aquí estamos en este estudio de radio que parece un aula por momentos y lo que hicimos en el aula se vuelve radiofónico. De eso se trata un poco este ciclo de Hora Libre en el Barrio y estamos en el acto del 24 de marzo, el acto por el Día de la Memoria, por la Verdad y por la Justicia, con chicos y chicas de séptimo grado y un poquito vamos a recrear lo que pasó ahí, pero les pido antes que se presenten. ¿Quién está allá? Eric. Eric, bienvenido a este estudio. ¿Y aquí? Martín. Hola, Martín. Tiago. Tiago Benítez, ¿no? Porque es, hay otro Tiago y allá, al micrófono, decime tu nombre. Tessa. Tessa, bienvenida. Está Eli, que ya estuvo. ¿Cómo estás, Eli? ¿Y acá quién ingresó? Eva. Hola, Eva, bienvenida. Y arrancamos compartiendo con Martín el texto que leyeron en el acto, ¿cierto? Bueno, te pido que te pongas bien cerquita del micrófono para que te pueda escuchar todas las personas que están ahí en su casa y no saben bien qué es lo que pasa en las escuelas un 24 de marzo. Está bueno compartirlo. ¿Se escucha? En dictadura no se podía opinar del gobierno y a cambio en democracia se podía opinar del gobierno. En dictadura había mucha gente desaparecida y en democracia no. En democracia los presidentes llegaban por voto, en cambio en dictadura llegaba por un golpe de Estado. ¿Quién sigue? ¿Allá? En dictadura quemaban los libros y en democracia no. En dictadura si tenías un bebé... Bien cerquita del micrófono. En dictadura si tenías un bebé se lo daban a otra familia. En cambio en democracia no. Bien, estamos entonces haciendo una especie de cuadro de doble entrada, ¿no? Sí. ¿Qué pasaba en la dictadura y qué pasaba en la democracia? Las diferencias, ¿cierto? Sí, había muchas diferencias. En democracia, por ejemplo, el presidente, por ejemplo, lo elegía el pueblo. Sí. A través de una votación democrática. Uh-huh. En cambio, en dictadura... como la última vez fue un golpe de Estado. Bien, ¿y cómo fue esta investigación? Ustedes primero trabajaron en el aula sobre este contenido de dictadura y democracia y después organizaron el acto, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue investigar? Y fue un poco complicado. Nos dividimos en grupos, ¿sí?, como para ver quiénes investigaban tal cosa, quiénes hacían esto, bueno. Y de ahí, por ejemplo, unos investigaban sobre lo que pasó en Malvinas, que fue en dictadura también. Y mientras tanto otros estaban buscando otras cosas. Yo y mi compañera Tessa, ¿sí?, buscamos sobre las abuelas de Plaza de Mayo. Bien, sobre las abuelas de Plaza de Mayo. Por ahí, para quienes están escuchando, está bueno, porque en general, para venir acá a la radio y traer cosas, hay una cocina que lleva un montón de tiempo, que es la producción de esos contenidos, que es lo que se hace en la escuela. Entonces, elegimos un tema, nos dividimos en grupo, cada grupo piensa qué tiene que investigar, y a partir de ahí, cada grupo buscaba. Y a ustedes les tocó Abuelas de Plaza de Mayo. Sí, una vez que obtuvimos toda la información, con esa información hicimos un texto lo más resumido posible, y con palabras sencillas como para que los de primero, segundo, etcétera, lo puedan entender. Y de ahí ya el profe nos iba revisando. Che, me parece que estaría un poco mejor que pongan esto en vez de esto, la ortografía, etcétera. Bien, entonces Eva va contando un poquito cómo es ese proceso. Es un proceso pedagógico que está re bueno cuando uno lo empieza a poder describir cómo está haciendo Eva. Elegimos un tema, nos ponemos a buscar un montón de información. De ese montón de información que primero ves en Google y bajás todo, ¿no? Después tenés que elegir lo importante, lo que no. Hay que escribir un texto y después lo tiene que corregir el profe y después lo volvés a escribir con las correcciones, ¿no? Sí, y también hay que saber seleccionar, tipo, todo lo buscamos en internet, entonces también teníamos que saber seleccionar, che, me parece que esta información no cuadra, esto no, esto sí. Otra cosa interesante nos está proponiendo para quienes escuchan, ¿no? Eva, todo lo que está en internet no es interesante, incluso algunas cosas que parecen publicadas ahí que son verdad, pueden no serlo. Entonces uno tiene que aprender, y en la escuela parte de alfabetizar hoy es alfabetizar y el uso de las nuevas tecnologías. En internet hay que saber qué páginas dicen cosas que son verdad, hay que tener criterio de selección, no todo lo que está ahí, hay un montón de basura, ¿no?, entre comillas. ¿Es fácil darse cuenta cuando hay chamullo en internet o cuando es la verdad? ¿Cómo hacemos eso? Y yo te diría, depende. Porque hay veces que está claro, es obvio, y otras veces que es difícil darse cuenta, como que lo disimulan más. Bien, bien, exactamente. Está a propósito, es una estrategia, disimulan. Sí. Entonces, siempre es mejor buscar páginas oficiales. Entonces, uno, bueno, piensa que ahí hay como un criterio de seriedad. Una de las páginas oficiales es la página de abuelas, por ejemplo. Sí. Que seguro tiene información, sí, que está hecho, buena. De hecho, yo, Contesa, busqué gran parte de la información ahí. Tipo, porque al ser la página de Abuela de Plaza de Mayo y que estemos buscando eso, nos será bastante útil, así que bueno. Bien, entonces, orientar esa búsqueda, aprender a buscar páginas oficiales, que uno tenga más seguridad que lo que dice está bien. Y algo más dijo Eva, y es esto de adecuar el texto a quien va a escuchar. No es lo mismo escribir un texto para las familias que un texto para que entiendan los chicos y las chicas de primer grado, ¿no? Eso también es un ejercicio, la adecuación del texto según quienes están ahí del otro lado, ¿no? Sí, porque hay palabras que por ahí los de primero no entienden, o depende de cómo plantees las cosas, les es más difícil comprenderlo, así. Bueno, y una cosa más, ¿hicieron una representación de abuelas en el acto? Sí, además de hacer el texto, tuvimos que leer otra vez Tessa y yo como Abuelas de Plaza de Mayo, que nos estuviesen interrogando. No, interrogando no. ¿Qué cosa? No entiendo. Entrevistando. Ahí está, no me salía la palabra. Ok. A ver, pará, me quiero imaginar la escena. ¿Quién entrevistaba? ¿Eli, las entrevistabas? Lo hacía sí. Elizabeth ¿sí? y Mateo. Bien, ella pasó. ¿Eran periodistas? Sí, ellos eran periodistas y nosotras éramos abuelas de Plaza de Mayo, íbamos leyendo y nos hacían preguntas de cómo lo sintieron, etcétera. Bien, ¿y se tuvieron que caracterizar? Tessa, ¿te pusiste algún traje especial? Sí. Acércate al micrófono, ¿qué te pusiste? Una tipo tela en forma de triángulo que tuve que estar en la cabeza. Bien, un pañuelo blanco. Sí, las dos. Bien, ¿algo más se pusieron? No, nada más, o sea, fuimos con la ropa normal, con el guardapolvo. Y ya con el pañuelo se entendía todo. Sí, y nos pusimos el pañuelo en la cabeza que trajo nuestra profe Aldana. Sí. Y ahí ya se entendía para que éramos abuelas de Plaza de Mayo. Bien, el pañuelo es un símbolo que a esta altura ya es universal, es un símbolo que... incluso en muchos países que vean ese pañuelo blanco, saben las personas que lo ven que ese símbolo habla de derechos humanos y de búsqueda de hijos, nietos, desaparecidos, ¿no? Sí. Bien, interesante entonces. ¿Y alguien investigó sobre canciones prohibidas? Sí. ¿Quién? Lo hicimos varias personas. Yo fui una de las que los hizo, después Valentina y no recuerdo quién más. Canciones prohibidas en la dictadura. Rock y canciones prohibidas, por ejemplo, ¿saben alguna que se acuerden? Yo busqué la de Another Brick in the Wall, que es la que pusimos hace claro, un rato. Claro, ahí está. Esa estuvo prohibida. Sí, estuvo prohibida porque no sé específicamente qué dijo, pero el cantante de Pink Floyd, que es Pink Floyd, es la banda que la sí. canta, hizo algunos comentarios que sobre la dictadura que a los militares no les gustaron, entonces decidieron prohibirla por eso. Y además porque un ladrillo más en la pared, dice. Sí, ¿vieron el video de la canción que eligió ella? De Pink Floyd. Mírenlo y se van a dar cuenta porque estaba prohibida en la dictadura. Bueno, ¿alguna canción más prohibida en la dictadura que se acuerden? No. Bueno, y eligieron una canción para cerrar el bloque, ¿no? ¿De La Cigarra? No me acuerdo, la verdad. Una de Mercedes Sosa, de La Cigarra. Bueno, esperen. Sí, creo que esa la eligió Valentina. Valentina, nos están mandando mensajes de la escuela, porque están escuchando, aunque ustedes no lo crean. Está toda la escuela escuchando este programa de radio. Ahí mi compañero Néstor les va a contar. Ahí está. Eva, ¿querés leer los mensajes? Hola, soy la profe Aldana. Está saliendo buenísimo el programa, pero no vale que hablen mal de matemática. Les mando un beso. Hay un mensaje entonces de la profe de matemática, y porque a mí no me gusta matemática, pero parece que todo el mundo la quiere mucho porque ya la nombraron dos veces en el programa, la profe. Sí, la queremos mucho. También queremos mucho al resto de nuestros profesores, como el profe Gonza, que de hecho está acá ahora. Bien, ahí está Gonza del otro lado, entonces, sí. ayudando acá sí, en el tras bambalinas. Me metió bastante onda con esto, ya de por sí es el profe de ciencias sociales, así que... Hace estas cosas el profe de ciencias sociales, ¿no? Bueno, entonces estamos en este programa especialísimo, contando el acto, compartiendo con este aula acá en el estudio y allá, un estudio que están escuchando, la radio en vivo, la radio escolar, todo que se mezcla. Escuchamos La Cigarra y nos queda todavía un bloque para seguir hablando de democracia y dictadura, de las experiencias también, de las familias, personales. Vamos con La Cigarra. Y ya nos encaminamos al último bloque de este Hora Libre en el Barrio. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Y llegamos al último bloque, seguimos profundizando el tema memoria, verdad, justicia. 24 de marzo tiene un montón de entradas posibles. Estamos en ciencias sociales, pero también estamos en prácticas del lenguaje. Podemos hablar de rock y dictadura y podemos hablar también de libros prohibidos, ¿no? Podemos hablar de memoria colectiva y contar experiencias de nuestras propias familias que vivieron de una u otra manera ese tiempo histórico que le tocó a la Argentina, sí, que fue la dictadura y la llegada de la democracia. Y todo eso sucede en la escuela y se pone en común. Por eso somos una comunidad que compartimos una identidad, porque tenemos cosas en común, porque vivimos en este país con todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Y sí. Hay veces que, incluso hay veces que la democracia, en las votaciones, eso, hay veces que se equivoca la democracia y sin embargo uno se lo pone a pensar y por más de que se equivoque sigue siendo muchas veces mejor que vivir en una dictadura donde te reprimen básicamente. Bien, entonces hasta aquí el consenso al que llegamos es que la mejor de las maneras para ordenar una sociedad es la democracia. Y que las personas elijan, a veces sale mejor, a veces sale peor, pero la dictadura, no se respeta la Constitución, te pueden detener sin motivo y pasan cosas que no están buenas. Y aquí pasaron un montón de cosas que no están buenas. Entre ellas la prohibición insólita de libros infantiles. Acá sobre la mesa, le cuento para quienes no están viendo, hay uno de los libros más conocidos, porque aparte es un libro precioso, de literatura para niños y niñas, que fue prohibido durante la dictadura. Primero contame en la tapa, Eva, ¿qué libro es? Contale a la gente que no ve. Se llama Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann. Qué difícil el apellido, ¿no? Elsa, sí. Bornemann. Bien, sí. Un elefante ocupa mucho espacio. Está en el listado, si uno googlea, ahora que buscamos todo en internet, son muchos los libros que fueron prohibidos en tiempos de dictadura por las temáticas, a veces simplemente porque el título les parecía que tal vez decía algo malo el libro y no lo habían leído, por cosas insólitas. O por autores que estaban vedados en ese tiempo. En este caso no se confundieron, había motivos para una dictadura como esa, que no quería que los chicos y las chicas piensen que uno podía rebelarse ante las injusticias, mejor que no lo conozcan la historia. Eva, vos elegiste un fragmento. Sí. A ver, dale, compartamos. Es el final del cuento, así que bueno. Dale. Claro que el dueño del circo tuvo que contratar dos aviones. En uno viajaron los tigres, el león, los orangutanes, la foca, el osito y el loro. El otro fue totalmente utilizado por Víctor, porque todos sabemos que un elefante ocupa mucho, mucho espacio. Igual, el libro se trata sobre un circo, ¿sí?, de animales, uh-huh, que hacen huelga porque quieren ser libres. Y justamente la idea por la cual lo censuraron, yo me imagino, porque eso no recuerdo haber investigado, debía ser esa. Por la idea de querer ser libres, de poder... La idea de organizarse para ser libres. Uh-huh. Bien, es un buen motivo que en esa dictadura evaluaron que era suficiente para que ese libro estuviera prohibido. Este es uno de los libros más vendidos en la literatura para niños y niñas. En todas las escuelas es parte de lo que está bueno leer, porque aparte está muy, muy bien escrito. Y por supuesto que frente a todo lo que se lee, uno tiene una mirada crítica, puede estar de acuerdo o no, dispara nuevas ideas, te abre a pensar en ese tiempo. Así que de eso se trata también un poquito, esto de hacer como una lectura, un pasaje por esos libros que fueron prohibidos. Algunos son cosas muy ingenuas, que no les parecía bien. Y bueno, por suerte volvió la democracia y son parte de la cultura nacional, ¿no? Sí. Esas historias. Y me decía ahí la profe, Eva, ¿alguno quiere contar algún libro más prohibido o tiene algo que me quiera comentar? No, miren que queda poco tiempo, ¿eh? No. Me decía, Seba, que querías compartir al aire alguna cuestión de esta memoria más personal. Hay una memoria que se estudia en los libros y hay una memoria y una historia que la hacen los pedacitos de historias de cada uno de nosotros. Cada una de las personas tiene un pedacito de historia que cuando la juntamos toda es la historia de la Argentina, ¿no? Vos tenés un pedacito. Sí. De parte de mi familia paterna. Sí. De mi papá, que por cierto un saludo para mi papá y mi mamá. Mi papá tiene desaparecido un hermano. Tiene desaparecido un hermano. Obviamente hoy tenemos claro que está muerto, porque además ya lo secuestraron de grande, así que, y tenía unas ideas que no le gustaban a los militares. Bueno, mi papá me contó que cuando era chico, a mi tío, o sea, la hermana de mi papá, lo vinieron a buscar a la casa. Que mi papá en ese momento vivía en Bahía Blanca. Y a mi papá tenía 5 o 6 años. ¿Estaba no en esa segura. Casa? Sí. Estaba en esa casa, vio cómo se lo llevaban y tenía 5 o 6 años mi papá. Era muy chiquito. Y aún así, con esa edad y todo, vinieron, le apuntaron con un arma y le dijeron: o parás de llorar o te llevo a vos también. Muy fuerte para la edad que tenía mi papá. Y también por eso mi familia paterna tuvo que ir huyendo de los militares de un lado al otro para que no se llevaran a nadie más. De hecho, también se llevaron a mi abuelo. En un momento, mi abuelo de hecho era marino. Y se lo llevaron igual, pero a él lo devolvieron. Y al día siguiente, cuando volví al trabajo, le dijeron: ¿por qué no viniste al trabajo? Porque, claro, lo querían despedir porque no vino al trabajo cuando era la marina, o sea. Claro. Y trabajaba por ahí, no sé si era marino o marino, pero trabajaba en una cosa de esas. Y mi abuelo le dijo: ustedes saben por qué yo no vine. Y ahí lo despidieron y fue yendo de trabajo en trabajo, así. Mi papá fue yendo de casa en casa, siempre. Nunca, como que nunca, en su infancia, por lo menos no hasta la adolescencia, no, nunca tuvo como que un hogar muy fijo, que digamos. Y así fueron escapando de los militares. Por suerte no agarraron a nadie más. Y es parte de la historia de mi familia también eso. Entonces, bueno. Es parte de la historia de tu familia que te compartieron. Y eso tiene que ver también con una apuesta, ¿no? Porque, y en la escuela pasa lo mismo, es el día de la memoria por la verdad y por la justicia. Volver a pensar aquellas cosas que sucedieron es una forma de que no se vuelvan a repetirse. Y es muy importante, ¿no? Hay mucha gente que pasó la experiencia que cuenta Eva, y otras personas que tuvieron mucho miedo, y muchas personas que... ni se enteraron. Hay personas que dicen que no se enteraron, hay personas que no se enteraron, pero la sociedad argentina resolvió que sobre eso estaban de acuerdo en decir nunca más, ¿no? El último 24 de marzo hubo un montón de gente... También diciendo, protestando por otras cosas. Y diciendo sí, nunca más. Pero bueno, ¿y cuándo te contaron a vos esa historia? Creo que yo, cuando me enteré, era chiquita. Creo que tenía 6 por ahí. Bien. 6 o por ahí. Bien. Entonces también está bueno, ¿no? Y estábamos yendo, de hecho, un 24 de marzo. Mira, nos van contando, nuestras familias nos van contando la historia, y hay historias vinculadas a la dictadura, hay otras familias que tienen historias vinculadas a las migraciones. Vamos a también a dejar acá que está re bueno compartir con nuestros hijos e hijas y con nuestros papás y mamás o nuestros abuelos, que nos cuenten un poco la historia de nuestras familias, porque cuentan un poco la historia del país que habitamos, ¿no? Ya se nos fue el programa porque trajeron muchas cosas. Me gustó mucho compartir con ustedes este programa. Les tocó ser el primer grado que abría este ciclo 2024. Decime, Valen. Bueno, me gustaría mandarle un saludo Dale. A una persona muy especial para mí, que es mi hermana. Bueno, se llama Vicky. Yo la quiero mucho. Me gustaría mandarle un saludo. Bien, la hermana, una persona muy especial. Entonces, y a todos los profesores. Un saludo a todos los profesores. Una maravilla este séptimo grado que se anima acá a traer lo que pasa en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Eso, mostrándole a toda la gente que escucha Radio Gráfica que tenemos mucho para decir, tenemos muchas opiniones. Nos encontramos gente muy diversa en la escuela pública, y de eso se trata la riqueza y la apuesta, ¿no?, que sucede cada día en la Ciudad de Buenos Aires, en todo el país. La apuesta por la escuela pública. Muchas gracias, nos vamos con una canción que me trajeron que sigue teniendo que ver con esto de lo que venimos charlando ayer nomás de Moris. Esto fue Hora Libre en el Barrio. Ayer nomás en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Ayer nomás mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté y mi cama y vi mi cuarto. Ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer.